No, una burbujita que por el aire va, viene volando y el viento la lleva. Le voy a cantar para que nazca mucha más. Y mira cómo vuela una burbujita por el aire va, viene volando y el viento la llevará. Le voy a cantar para que nazca mucha más. Como vuela una burbujita por el aire.